Pichichali Alma Pumbumten. Bueno, gracias por comunicarse. Escuchaba la introducción a este relato. Y bueno, claramente es un escenario montado por el mismísimo gobierno, ¿no? Me refiero al gobierno de Torres, el gobernador de Chubut, alineado a la política que está implementando este desquiciado de Milei, persecución, judicialización, montaje, para que la gente entienda cuál es la columna vertebral de todo esto, es que vivimos en los territorios, ¿no? Ese es nuestro delito, de estar viviendo en los territorios, que hoy esos territorios están siendo entregados a las corporaciones, y no es algo que digo porque se me ocurre para difamar, es lo que está pasando, ¿no? Es un país que se endeuda sistemáticamente, y cómo va a pagar eso, y no es con recursos, y los recursos esos están, ¿en qué lugar están? En el lugar que están habitados, y quiénes habitan en la Patagonia, en gran parte el pueblo mapuche tehuelche, siendo de que, bueno, ocupamos un 0,04 o 3% del territorio, porque el resto está en manos de grandes latifundios, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación? Sabemos que, bueno, de a poco están arreglando allí todo lo que destrozaron, los allanamientos, ¿no? Le llevaron celulares, le llevaron el CPU, también hicieron este allanamiento violento en la Petú Monguelein. Sabemos también que a su padre fue de una manera también violentado, ¿no? Una persona de 80 años. Sí, no solo él, sino también ahí en los Cáceres, Tatrimán Colihueque, también ahí en Los Cañú, personas que superan los 80 años fueron violentamente tratadas, maltratadas, un despliegue descomunal, ¿no? Para que la gente vuelva a memorizar lo que sucedió. Un despliegue de fuerzas federales en coordinación con la policía de la provincia de Chubut, ordenado por el juez Criado, que es un juez que ha sido denunciado por, bueno, con todos los, es un juez racista, supremacista, machista, es una persona realmente indeseable para el pueblo mapuche, que ordena todos estos allanamientos. Pero los arquitectos de esta represión viene de Torres, y Turrioz, que es impresentable, ministro de Seguridad, impresentable. Era un patovica ese antes de ser ministro. Después hizo una carrera, estudió algo así, llegó a fiscal, como pasa en este país, ¿no? Sí. Los impresentables que se transforman en los poseedores del poder. Y terminamos en una situación de mucha violencia, incluyó la detención de Victoria, Victoria vive en nuestra comunidad, ella no es mapuche, pero decimos darle lugar en nuestro territorio, porque así como ella hay mucha gente no mapuche que entiende de que es necesario acompañar esta lucha que tiene que ver ni más ni menos con la vida en los territorios. Y se ve que esa solidaridad venida de alguien que no es mapuche molesta mucho al sistema. Claro. Y la detienen, y injustamente la defensa, que esta vez estuvo a cargo de la Defensoría Pública, demostró de que todo lo que pergeñaron para que se produzca esta detención no tenía validez. No tiene validez todo lo que hicieron, ¿no? Quedó absolutamente demostrado. Entonces el juez, volviendo a Criado, finalmente tuvo que dictaminar una prisión domiciliaria y ahora una libertad entre condicional, digamos. ¿Por qué? Porque no puede salir de Esquel, o sea, se tiene que manejar en un radio de lo que es la pequeña ciudad de Esquel, no puede ir a la comunidad, no puede salir para otros lugares sin que ellos sepan para qué. Bueno, suponemos que todo esto tiene que ver con que van a querer sostener esta pantomima. Claro, permanece procesada, Victoria, más allá de que sí obtuvo su libertad, pero permanece procesada. Qué bueno, sí, por eso es que, sí, como decía usted también, es una libertad, pero ahí, a medias. No, le sigue involucrada en esta causa, que claramente también se está cayendo a pedazos. Es una mentira que se cae a pedazos, pero ¿quién va a pagar tanto tiempo de amargura, principalmente por alguien que está privada de su libertad, como en el caso de Victoria, y el resto, ¿no? Los daños colaterales, todo esto que escribo al comienzo, que parece frases frías, pero hay que vivirlo en el momento, cuando te allanan, cuando te secuestran celulares, cuando te llevan. Bueno, ocurrió de todo, y tuvo mucho, muy poca, la noticia no tuvo trascendencia nacional cuando estábamos describiendo una situación horrorosa, ¿no? De cómo el Estado, y en este caso el Estado provincial, se vale de las fuerzas de seguridad para reprimir a un pueblo, ¿no? Para reprimirlo, no en una protesta, para meterse adentro de tu casa cuando son las 6 de la mañana, rompiendo puertas, ventanas, al estilo de la dictadura militar. Pero sin embargo, bueno, evidentemente no es novedoso esto. Pongo yo que para los grandes medios esto no es noticia. Y realmente noticia fue que los terroristas mapuches fueron los responsables de los incendios. Entonces después se transgiversa toda la situación. No sé si usted tiene conocimiento, Lamien Lonco, que bueno, estuvo, hizo un descargo el Machi Celestino, porque bueno, en Infobae también se lo acusaba de que él era responsable de terrorismo también. El Machi Celestino es de Gulumapu, y sin embargo también, o sea, que está estallando esto, esta cosa que salta con los medios, le está llegando no solamente a Puelmapu, sino también a Gulumapu y a los Pulamien y a las autoridades espirituales también. Sí, están generando una narrativa no solo mentirosa, sino también perversa, ¿no? Involucrar gente inocente de otro país, porque en definitiva se está hablando, bueno, yo escuché el testimonio de Cristóbal Tremigual. Cristóbal, Mati, sí, perdón, Cristóbal. Que bueno, lo involucran en algo que, pero mira, para que la gente sepa, está un periodista que es el corresponsal de Infobae en Río Negro, y principalmente de las noticias que surgen en la zona de Bariloche, y ahora se extendió hasta Esquel, que es Pop, o Pope, se escribe el nombre de este personaje, que él firma las notas, ¿no?, cuando hace crónicas, y este personaje es policía, o sea, firma como periodista, pero es policía, y no es que lo descubrimos por una investigación exhaustiva, fue simplemente googlear quién era. Periodistas de acá de Bariloche me dijeron: no, pero ese es Cana. ¿Cómo que es Cana? Sí, desde el 2006 es prensa de la policía de Río Negro. Ah, y a su vez es corresponsal de Infobae. Y a su vez, él crea, ¿no?, esta narrativa con todos esos condimentos condenatorios, y ¿sí?, no da chance absolutamente a nada. Simplemente el tipo hace una descripción que condena a inocentes, y bueno, y ahí pasa. El que hace la crónica de esta parte de la Argentina o de la Patagonia es un Cana, imagínate. Entonces, claro, de ahí lo que podemos esperar como para que la gente se informe, ¿no?, que esté medianamente informada. Pero tiene que ver con esto que se dijo de este desquiciado cuando entró al gobierno, de que toda esa, al principio era bravuconada, pero se materializa con la enferma de Milei, de Patricia Bullrich, un personaje siniestro. Creo que de todo lo que están gobernando en este momento es la número uno, que algún día, si hay injusticia en este país, ese personaje tendría que terminar presa, ¿no? Por todo lo que ha hecho, el daño que ha hecho, no solo al pueblo mapuche, el daño que le ha hecho a la sociedad en general, este personaje de élite, ¿no? Porque cuando hablan de casta, si hay casta en Argentina, es Patricia Bullrich Pueyrredón, casta de los patricios, de los que se beneficiaron desde que Argentina es Argentina. Entonces, Bueno, ese es el poder, ese es el Winca, ese es la sociedad tiene que identificar de quiénes estamos hablando, ¿no? Son los que hablan de soberanía, pero dejan que los cataríes, que Emiratos Árabes, que Lewis, que Benetton, que queden con los territorios de manera perpetua. Bueno, esos son los que judicializan y persiguen al pueblo mapuche. Felay Lamien, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, como para, queríamos consultarle a usted, como para también tener más información de primera mano de todo lo que está sucediendo por allí. De todas maneras, estamos en contacto y estamos pendientes de todas las novedades. Lamien. Bueno, le agradezco mucho. En mayo se sabrá, en la primera semana de mayo, la situación como sigue, la situación de Victoria, la situación... El 12 hay una nueva audiencia. Sí, el 12 para determinar. Sí. Nosotros estamos también defendiéndonos en este terreno, ¿no? Jurídico, judicial. Claramente somos absolutamente conscientes de que en algún momento la sociedad también tiene el derecho de acceder a una verdad. Y esa es verdad contundente, clara, que el pueblo mapuche es no solo inocente, sino también es un actor político muy importante en defensa de estos territorios en esta parte del mundo. Bien. Rumé Mañún, Capeucayal, Lamien. Abrazo. Capeucayal. Ahí estaba entonces el lonco de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, Mauro Millán, contándonos sobre la situación.